Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. There are some, there aren't any. Hay unos libros en el suelo. There are some books on the floor. Hay bolígrafos en el coche. Are there any pens in the car? No hay revistas en la mesa. There aren't any magazines on the table. Some. Algunas calles son largas y algunas son cortas. Some streets are long and some are short. Algunos trenes son largos y algunos cortos. Some trains are long and some are short. Fascinante. Números ordinales. El domingo, día 7. Sunday the 7th. El lunes, día 8. Monday the 8th. El martes, día 9. Tuesday the 9th. How many? ¿Cuántos bancos hay en esta calle? How many banks are there on this street? ¿Cuántos relojes hay en tu habitación? How many clocks are there in your room? ¿Cuántas provincias hay en Italia? How many provinces are there in Italy? How much? ¿Cuánto dinero hay en la cuenta número 33? How much money is there in account number 33? Hay $346 en la cuenta número 33. There's $346 in account number 33. ¿Cuánto dinero hay en la cuenta número 412? How much money is there in account number 412?